Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Estamos en el aire. ¡Qué alegría! ¡Ole, ole, hola! Somos tres mosquiteros y estamos por arrancar. ¿Cómo anda, gente? Gente querida que nos escucha por todo el mundo, no solo América. Selenitas que nos están escuchando también y están felices y celebrando una nueva emisión. La séptima de Tres Mosquiteros. El programa hecho por estos tres amigos que viven en Canadá, Río de Janeiro y Ushuaia al mismo tiempo. Somos como una ameba que nos hemos dividido y nos hemos transformado en tres personitas que estamos alejadas pero estamos juntas, conectadas. Y sin más prolegómenos, sin más preámbulos, sin más vueltas, sin más mequetrefes, tengo muchas ganas de saludarlo y darle la mano afectuosamente a mi querido Fefu Bergiulo. ¿Cómo anda, Fede? ¿Qué tal, Ruisito querido? Qué lindo que me des la mano atravesando la América del Norte, la América Central y finalmente toda América del Sur para llegar a esta punta del mapa, esta punta tan alejada, Ushuaia, sí. Tierra del Fuego, Argentina. Un placer saludarte a vos y por supuesto a todos los oyentes que nos escuchan, como dijiste vos, desde la luna. Pero también tenemos estadísticas reales y de hecho vamos a mandarles algunos saludos a estos oyentes misteriosos. Que nos escuchan de Finlandia, Bélgica, España, que hemos corroborado con nuestro contador de estadística, donde se manifiestan los miles de oyentes, ¿no? Es increíble, Federico, pero antes igual tenemos que decir que no estamos saludando a la tercera pata de esta mesita de luz, que es Tres Mosquiteros, que es nuestro querido Gonzalo Trama, que lamentablemente no estará hoy con nosotros, ha sido invitado a un safari por el tigre, donde, bueno, tiene pensado cazar lagartijas y algún que otro roedor tigrense. Así que lamentablemente no está, porque no tiene señal telefónica y no podremos hacer un móvil con él. Así que bueno, su espacio será rellenado por un muñeco de nieve que he construido con mis propias manos y que hará comentarios con el sarcasmo y con la alegría que lo caracteriza a Gonzalo Trama. Y sí, Federico, la verdad que esto que sucede en nuestros oyentes, en radio siempre se dice, ¿no?, que está el oyente, el oyente silencioso, el oyente que no habla, pero en este caso lo que tenemos son oyentes misteriosos, porque tenemos un oyente en Finlandia, por ejemplo, está en la ciudad, te voy a decir el nombre, porque esto no es mentira, en nuestro stats counter, nuestro contador de estadísticas, sí, sí. Tenemos un oyente que está en la ciudad de Sotkamo, en el estado de Oulu, en Finlandia, que el día 12 de junio del 2011, a las 16 horas 24 minutos 48 segundos, se conectó por 1 hora y 7 minutos y 52 segundos a nuestro blog. O sea, ha escuchado uno de nuestros programas, parece ser. Y queremos que, la verdad que es un misterio, pues yo no, ¿vos conoces a alguien? ¿Tenés a alguien cercano que vive en Finlandia? No, la verdad que no conozco a nadie de Finlandia, o sea que para mí realmente es un verdadero misterio y sería interesante, ¿no?, que este oyente misterioso, si es que vuelve a reincidir esta noche, nos escriba a través de nuestro chat o nuestro blog. Sí, nuestro blog principalmente. Bueno, que se dé a conocer. Que dé la cara. Que dé la cara. Lo mismo que aquel que nos escucha de Bélgica. Que no exactamente. Sabemos. Pero por favor, que escriba en castellano o en inglés. Que escriba. No en belga. Que no escriba en belga o en. ¿Cómo es el lenguaje de los. En Flemish, no sé. Sí, en flamingo. Sí. Está en Bruselas y que el día 9 de junio del 2011, a las 6 de la mañana, temprano, se levantó a las 6 de la mañana con 42 minutos y 14 segundos, se conectó por 3 horas y 11 minutos a nuestro blog. Eso es amor a la radio y eso es amor a los tres mosquiteros. Fíjate qué importante, ¿no? Que antes solamente nos escuchamos nosotros mismos a la hora de hacer el programa y ahora nos escucha gente de Finlandia, Bélgica, España. Sí, bueno, y de tanto de París, como nos escuchó mi amiga Jennifer la vez pasada, sí. Nuestra oyente también Malva, nuestra primera y única oyente de Ultramar, que aprovecho para mandarle saludos. Es realmente como crece Tres Mosquiteros a pasos agigantados. Me gusta mucho, estoy muy contento con esto. No sé, yo también, qué te parece a vos, Rubi. Yo estoy sorprendido, ¿no? Y creo que hemos creado un monstruo. Hemos creado un monstruo, un Frankenstein. Y que no lo vamos a poder controlar, porque lo que inmediatamente se viene después de esto es la horda de fanáticos que empiezan a golpear en tu casa y ya se están comparando con los Beatles, ¿no? Los Beatles de la radio. Y sí. va a ser difícil vivir con tanta popularidad, con tanto fanático. Yo tengo miedo, vos sabés que yo soy un tanto fóbico a las fanáticas. Me pasó, tuve unas mujeres que me han acosado en un momento de mi vida, pues. A ver, no es que me gusta mandarme la parte, pero vos sabés, Federico, que soy una belleza, una belleza exótica. Exótica y requerida, ¿no? Requerida. Soy esta mezcla de Inodoro Pereira con Alejandro Dolina, que hace, la verdad, una mezcla exótica de belleza y fealdad al tiempo. Y sobre todo en el territorio del Canadá, ¿no? Y acá en el Canadá soy. Sí, es verdad, acá en el canal me ven a mí y es... No me pueden sostener la mirada porque la atracción es fuerte. Y sí, cuesta. Intimida tu mirada, Rui. ¿Qué crees que te diga? Intimida un poquito. Pero bueno, ya que empezamos a hablar de nuestros oyentes, sería lindo que saludemos a la gente que nos escucha semana tras semana. ¿Quién tienes para...? Por supuesto. Yo voy a saludar a Natalia Lobo, mi amiga fueguina cordobesa. ¿La actriz? ¿La modelo? No, esta es otra, no es tan famosa, pero por lo menos es mi amiga. Bien. Que nos escuchó la otra vez desde Córdoba capital. Después quería mandarle un saludo muy especial a mi compañero de aventuras, casi un hermano, Juan Ronco, que nos escucha desde África. Sí. Está trabajando ya como guía de turismo y todas las veces, cuando llega el día miércoles, él sintoniza con un pequeño radiecito en el medio de Zimbabue, en el país que esté. Sí, porque es un guía itinerante, ¿no? Recordemos. Es un guía itinerante, es un safari que hacen de 15, 20 días y él va con su radiecito. Al igual que Gonzalo Trama, safari, ¿no? Sí. Son esas cosas que pasan. Bueno, Gonzalo lo hace en el Tigre y mi amigo Juan en el África. Bueno, entre rinocerontes. Cada cual lo hace donde puede. Exactamente. Y bueno, básicamente a esa gente no tengo más saludos. No sé si vos seguramente tendrás a mucha gente para saludar, Rubí, ¿cierto? Tengo mucha gente para saludar, gente que requiere de mis saludos, pero voy a hacer una selección con gente que realmente... excelsa, exquisita, que pertenecen a una lista de destacados, de VIPs. Y tengo muchas ganas de saludar a nuestra oyente número uno. Así como tenemos a nuestro oyente número uno, que es el señor Gabriel Boxer, tenemos nuestra oyente número uno, que es una oyente silenciosa, pero que está ahí presente, divirtiéndose con nuestras humoradas, nuestras ocurrencias, nuestras paparruchadas, que justamente es la querida Melanie Boxer, Meli Boxer, que siempre nos escucha ahí. Así que un abrazo grande a la mejor de los Boxer, porque está clarísimo que Gabriel Boxer es la oveja negra, es la maldad hecha ingeniero, pero su hermana no es de buena cepa. Así que un abrazo muy grande a Melanie Boxer, que nos escucha desde Mar del Plata. Un beso, Melanie. Un beso grande. Bueno, Federico, me parece que hemos incurrido una vez más en una falta, un olvido que es imperdonable. Yo no sé si es olvido, discúlpame que te corte, Rui, sí, querido. No, por favor, Federico. O si es dejar lo mejor para lo último. También. Así que yo creo que es hora de que presentemos, bueno, que a... saludemos, sí, a nuestro querido operador, que está en los estudios centrales de 3M, en, sí, el sótano de Teatro Colón en la ciudad de Buenos Aires, Don Julio, que no es un día común para Don Julio, y por supuesto, por ende, no es un día común para nosotros. Es el cumpleaños número 88 de Don Julio. Un aplauso grande para Don Julio, porque hay que llegar a los 88. Mirá cómo sonríe. Hoy se vino con corbatita, Don Julio, ¿eh? Vino con corbata. Nunca lo había visto de saquito. No, bueno, pero Don Julio es un tipo elegante, pero hoy la verdad que ese saco amarillo que se puso, que está conectado a la energía eléctrica, pues, la verdad que si no, no podría brillar tanto. La verdad que hoy es el cumpleaños de Don Julio, que si bien hoy es el cumpleaños, lo festejó el fin de semana pasado, y bueno, yo me tomé un avión, tengo una empresa que es la que me auspicia, que es Rapid Jets. Bueno, pude estar en Buenos Aires por unas cuantas horas, y estuve en la fiesta del cumpleaños de Don Julio, fiesta anticipada, pero una hermosa fiesta en la Confitería Ideal, con todos sus amigos del pasado, mucho. Sí, no, fue muy lindo, Fede, haberte visto después de tanto tiempo, nos hayamos reencontrado por una causa, sí, que la verdad que lo vale. Y valió la pena, me encantó ese momento, no sé si lo guardaste en tu retina cuando Don Julio finalmente se abrazaba con la Rea después de esa pelea que tuvieron, sí, que lo mantuvo sin, sí, hablar durante más de 20 años. Sí, fue lindo el reencuentro, las lágrimas, las babas de Don Julio sobre el hombro de la Rea cuando se saludaban, y bueno, gente, la verdad que es gente muy muy querida, como estuvo, bueno, grandes amigos de Julio de la historia, como estuvo China Zorrilla, estuvo Gogó Andreu también, una gloria del teatro y la televisión. Fue muy lindo verlos a los dos. Estuvieron las chicas de la residencia Afinando el Violín, que vinieron para la fiesta de Don Julio. Parece hay una amistad, una nueva amistad entre las chicas de la residencia de Don Julio. Estuvieron ahí bailando entre las, un baile un tanto caótico entre sillas de ruedas, ahí vimos algunas de las chicas de... Sí, un baile bastante sensual, atractivo. Veíamos esas sillas de ruedas que se juntaban, que se tocaban, que se rozaban. Fue un momento único. Parecía más una pista de autitos chocadores. Exactamente, sí, parecía más una pista de autitos chocadores. Pero bueno, la verdad que lo importante fue haber compartido ese momento, que fue único, que como siempre estas fiestas terminó mal para nosotros, porque fuimos testigos de un espectáculo dantesco, como fue esa orgía que se armó entre Don Julio, China Zorrilla, Gogó Andreu, Héctor Larrea y las chicas de la residencia Afinando el Violín. La verdad que esa una orgía había que ver, ¿no? Había que ver esos cuerpos avejentados, desnudos. Fue un momento, momento que difícilmente me lo podré quitar de mis retinas. Difícilmente. Y lo que me pareció llamativo, ¿no? Ver a China Zorrilla, la verdad que con sus 94 años, las nalgas firmes que mantiene. La verdad que es envidiable. Sin gimnasio, es pura naturaleza. Mucho lunares por todos lados. Mucho colgajo en el resto del cuerpo, pero las nalgas intactas. Y bueno, suele pasar, a veces las mujeres se mantienen bien. Sí, se mantienen bien. Y bueno, quizás esto Don Julio me pidió que no lo cuente, pero la verdad que es la nota de color, como siempre, a Don Julio al final. Que lamentablemente tuvimos que llevarlo a Don Julio a la guardia del hospital, porque en el medio de la orgía parece que alguien se hizo gracioso, y bueno, Don Julio terminó con una botella de esperidina en el recto, y bueno, lamentablemente tuvimos que ir de urgencia, pero Don Julio en ningún momento se lo tomó mal, se reía, es más... Se reía en la ambulancia, Don Julio. Se reía. Un plato. Y lo que me pareció que sí, eso sí estuvo de más, que Don Julio se beba la esperidina después de haberla sacado de su recto. La verdad que no era necesario. Era necesario, podría haber comprado una botella nueva. Pero bueno, pero viste cómo es Don Julio, le toma cariño a las cosas. Le toma cariño a las cosas. No, y lo que tiene Don Julio, como todo viejo, que le cuesta desprenderse de las cosas. Le cuesta, ¿no? ya que recuperamos la botella, no la vamos a andar tirando. Vamos a tomarla. Y se tomó la esterilina y encima la tomó del pico, que eso bueno. No era necesario, se podría haber servido en un vaso. Pero bueno, ya estamos con las introducciones, saludos, y bueno, lo que se viene ahora justamente es el momento de Federico, donde él se destaca con ese repaso de la historia que hace. Si bien Gonzalo Trama es el especialista en historia, pero Federico es el especialista en efemérides. Y para escucharlo a Federico con sus efemérides, primero escuchemos a uno de sus auspiciantes. Que no se te escape ningún bagre, mero o surubí. Casa de pesca para el tiro. Plomadas, equipos, carnada fresca, tripa de pollo, camarones viejos, buenas berretas y cursis para enganchar minas desprevenidas. Desde hace 150 años, en el lugar de siempre, Peralta Ramos 114, Campana, provincia de Buenos Aires. Baltiro. Gracias Rui, gracias a los amigos de Baltiro que nos acompañan desde hace varios programas con su vistosa publicidad y con la buena onda que los caracteriza siempre en la casa y en Campana. Muy buenos recuerdos me trae la ciudad de Campana. En fin, vamos a las efemérides como bien hablaste, Rui. Sí, querido. Que si bien nuestro especialista en historia que hoy está, Gonzalo Trama, que está en el Safari, en el Tigre, buscando los últimos jaguaretés. Sí. Yo me destaco en la efeméride, ¿no? En contar un poco grandes sucesos que acontecieron en la historia un día como hoy, un día 22 de junio. ¿Qué sucedió un día como hoy, Federico, en la historia? Contame un poquito. Sucedieron muchas cosas, solamente voy a hacer un breve resumen, solamente voy a nombrar las más destacadas entre ellas. Un raconto, así como algo así como un popurrí de las mejores o las más emblemáticas, ¿no? Bien, sí. En 1772 se abolió la esclavitud en Inglaterra. ¿En serio? En serio, sí. Mira. Sí. Hasta antes uno podía comprar esclavos, venderlos. ¿Cuánto estaba el esclavo? ¿Qué precio promedio? ¿Cuál era el precio de mercado del esclavo? Cerca de 5 o 6 libras aproximadamente. Bien. Estamos hablando de pounds. Pounds. 5 años más tarde, en 1777, sí, nació en Foxford, Irlanda, el almirante Guillermo Brown, quien estuvo al servicio de la causa patriota. ¿El Tata Brown? No, este es otro. Este es Guillermo Brown. Ah. Este estuvo en muchas batallas, en Montevideo, Juncal, Martín García. Y que, Arenales, bueno, como vamos a ver, Chorena. No sé si en esas, pero no, si en las que acabo de nombrar. ¿En batallas o en calles estuvo? No, en batallas. Ah, bueno. Bueno, también está en calles, hay varias calles. Todo pueblo tiene su calle Almirante Brown. Pero este señor, involuntariamente, por supuesto, no me culpo, me puso un aprieto una vez en un viaje que justamente va a ser el plato fuerte de mi espacio, ¿no? De mi bloque. Ajá. Que ya vamos a hablar del Almirante Brown más adelante. Ah, qué bien que nos mostres un poquito la puntita, ¿no? Dicho así con términos así bastante sexy, porque nosotros somos un programa picante también, ¿no? Le hablamos a las chicas, las queremos dejar un poquito como a la expectativa de que puede llegar a pasar algo. Pero bien, me gusta, viste cómo es, porque mostramos la punta del iceberg. Y qué mejor metáfora que esta de la punta del iceberg para el tema que voy a hablar a continuación. Seguimos. En 1815 abdica Napoleón Bonaparte tras haber sido derrotado en la batalla de Waterloo. Pobre Napoleón. Sí. En 1903 nació John Dillinger, un asaltante de bancos norteamericano. Sí. Que hace poco se hizo una película. Johnny Depp. Pero, viste, me permito hacer un paréntesis en este lugar, en esta efeméride. Hácelo. Y relacionarlo con esto que tiene el ser humano de embanderarse con un asaltante, con un ladrón. Sí. No te pasa a vos, Rui, que a veces decís, bueno, en su momento, esto es real, cuando John Dillinger era un asaltante de bancos en la época de 1930 en Estados Unidos, época de la depresión, la gente había tomado mucha popularidad. Gente muy deprimida había, mucho. Gente muy deprimida, sí. La época de la Gran Depresión, gente muy mucho bajón, caras largas. Sí. Caras largas, muchos antidepresivos, todas las farmacias vendían. Sí. Bueno, pero uno tiende Bueno, en ese entonces había tomado gran popularidad John Dillinger entre la gente, y eso sigue pasando, por ejemplo, como ha pasado hace poco con esto del robo del siglo, esto acá en Argentina, el robo del milenio, salvando las diferencias que uno se embandera en ciertas situaciones con los asaltantes, con aquellos que quiebran la ley, como Butch Cassidy en Sundance Kid y un montón de otros bandidos sabido. Me permito hacer un pequeño comentario sobre lo que estás diciendo. Es verdad, uno siempre le toma cariño a un Billy the Kid, o acá en nuestro territorio, Bairoletto, ¿no? Que era el famoso Robin Hood de las Pampas. O El Gauchito Gil. Hoy mucha gente también se siente identificada con Mauricio Macri. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre uno siempre toma cariño por algún que otro delincuente. Pero es es así, es inevitable. Hay algo detrás, no sé. El Macri, creo que es lo que haría mucho en Macri, el bigote. Lo mismo que sucede con Aníbal Fernández también. Creo que es el bigote, o sea, roba mucho, afanan de lo lindo, pero uno del fondo les tiene cierto cariño. Sí, ese bigote lo hace como que uno los perdone, ¿no? Como que se robó 3 millones, 10 millones, 15 millones de dólares, no importa. ¿Qué te bigote lo justifica? Creo que sin darnos cuenta, como en su momento Newton descubrió la teoría de ya sabemos de qué, con la manzana esa que le cayó en su cabeza, creo que nosotros, a través de este bigote que se nos puso en el medio de nuestro camino, nos estamos dando cuenta que es el bigote lo que genera esta afinidad por el delincuente. Estoy convencido, Federico, que Dillinger debía tener un... Tenía bigote. Tenía un hermoso... Un bigotito. Sí. Bueno, hablando de bigotitos, hay alguien que tuvo un bigotito, un bigotito muy famoso, y que, bueno, tuvo el cariño de todo un pueblo que levantaba la mano cada vez que lo veía, ¿no? Recordamos, bueno, de hecho pasamos justamente, iba a ir a ese pueblo, porque en 1910 vuela el Zeppelin Deutschland, que Muy significa bien. Alemania, que fue el primer dirigible de pasajeros. Mira, antes que viajaba mucha cabra antes era, primero fue dirigible de cabra, fue la cabra viajera, y después sí, ya empezaron a viajar seres humanos. Y sí. Después, en 1918, a las 5 de la tarde nevó en Buenos Aires. ¿Cinco? A ver, ¿estás seguro las 5? ¿No fue 4:44? No, tengo los registros del Servicio Meteorológico Nacional de ese entonces, hablé con el director, sí, y me pasó la data exacta, que estaba archivada en uno de esos grandes anaqueles donde radica esa información. Bien. En 1969... muere Judy Garland, actriz y cantante estadounidense que tal vez recordemos. En realidad nosotros no tanto, pero tal vez nuestros padres. Somewhere nosotros... Over the Rainbow. Exactamente, por su actuación en Lindo El Mago de Oz. Mira, escuchá. Y ahora... Somewhere Over the Rainbow. Hermoso tema. Gracias, don Julio, por estar ahí y atento. Poner el botón justo donde había que ponerlo. Sí, bien. Y en 1986 voy a decir algo que a vos te va a encantar y a Gonzalo Trama, aunque esté de safari en el Tigre entre los fieros jaguaretes. Sí. Voy a decir algo que les va a encantar, que es que en 1986, un día como hoy, con la mano de Dios de Diego Maradona, la selección argentina de fútbol vence a Inglaterra 2-1 en el Estadio Azteca en el Mundial de México. Qué lindo recuerdo, Fede, ¿eh? Es un lindo recuerdo porque, si bien yo en ese mundial apenas tenía 5 años, tengo recuerdos del mundial, tengo hermosos de recuerdos del mundial, creo haberlos compartido con vos esos recuerdos, y el recuerdo más fuerte que tengo, que son esos momentos mágicos que uno no se los va a olvidar jamás, y que seguramente con el tiempo los ha transformado un poco, pero siempre que quedan con ese sabor dulzón de la nostalgia. Yo recuerdo en el 86, no tras ese partido, sino con el mundial ya ganado, los festejos. Recuerdo haber estado en la peatonal San Martín, en La Fuente, con mi familia festejando la obtención del mundial, Federico. Y recuerdo que mi familia me había comprado un globo inflado con helio, un globo azul. Mira. Un globo azul. Y en un momento, yo, un niño de 5 años, sin grandes ductilidades, dejo escapar este globo y veo como este globo se va hacia los aires y desaparece de mi vista. Y recuerdo a mi abuelo materno, abuelo que quise mucho, que me dijo algo así como, ¿sabes qué? Ese globo se irá volando por los aires, llegará hasta México, que era donde se disputaba el mundial, y un futbolista argentino lo verá y jugará con él. Ay, qué hermosa anécdota, Rui, de tu niñez, de aquella inocencia infantil. Y bueno, hermosos recuerdos del mundial. Si bien a mí no me gusta, no soy gran fanático del fútbol, también tengo recuerdos, pero no de este mundial, que era, también tenía 6 años, 5 años. Estaría jugando los fichines mientras estaba jugando el partido con Inglaterra, seguramente. Seguramente. A los 6 años no creo, pero seguramente estaría haciendo cualquier otra cosa menos mirando el mundial. Pero sí recuerdo que en el mundial 90, sí. Yo en ese momento vivía en Rosario. Bien. Y me acuerdo cuando Argentina le gana Italia, ¿qué fue? ¿Semifinal? Semifinal, es exactamente. Semifinal, viste, como recuerdo. Que fuimos a festejar con algún integrante de mi familia ahí a frente al Monumento a la Bandera, que es donde yo vivía, Córdoba 635. Mirá. Y me acuerdo que, no me acuerdo que cantaban en realidad, pero sí me acuerdo que llevaban un cajón con una bandera de Italia que se lo iban pasando entre todo el gentío. Como Herminio Iglesias cuando quemó el cajón de la UCR. Más o menos. Qué más bien. O menos. Bueno, esas son las efemérides de hoy. Espero que hayan sido de su agrado. Y bueno, antes de pasar al tema principal de mi bloque, sí. Quería introducir a otro auspiciante, que es quien nos ayuda a seguir con este programa tan hermoso que se llama Tres Mosquiteros. Adelante. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola Local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque lo antiguo siempre vuelve. ¡Qué alegría! Gracias a la peluquería Don Alfio. Perdóname, Federico, que te interrumpa, pero tengo ganas de presentarte nuevamente, porque antes fue una pequeña presentación para que hables de las efemérides, pero tengo ganas de contarle a la gente, esta gente que escucha Tres Mosquiteros, el programa radial hecho por tres amigos que viven en Argentina, Brasil y Canadá, y que así desparramaditos como estamos por el mundo, nos unimos en el éter para hablar y llevar nuestra voz de alegría y de pasión a todos los fieles oyentes. Y quizás la parte, uno de los, el más importante de nuestros integrantes, porque es nuestro representante de la cultura, como tantas veces he dicho, pero es más que eso, porque además de un representante de la cultura, Federico Gargiulo es, y él seguramente lo va a negar, pero bueno, es esa modestia que él tiene, esa modestia, falsa modestia, digámoslo. Pero él es conocido en su día como el rompecorazones fueguino. Es un hombre que ha sabido amar a las mejores mujeres. Recordemos, esto no lo digo, no es un invento, por supuesto que no. Esto está en medios gráficos, está esa edición de la revista Gente del año 2003, donde se lo ve abrazado saliendo de un departamento del barrio Belgrano junto a Pampita. Las fotos están, él usa unas gafas negras, está con una musculosa, muy trabado él, y él mirando hacia la nada, y Pampita embelesada mirándolo a él, enamoradísima. Pero bueno, él después tomó otros caminos, prefirió, él siempre buscó otras cosas, la mujer, no solo la belleza física. Por eso también lo hemos visto de la mano de Gladys Florimonti en la revista Somos, pero esto ya en el año 2005. Sí, bueno, es una alegría enorme poder presentar a mi amigo personal, a mi querido Federico Rompeboxer Gargiulo. Adelante, Federico. Gracias, Rui, querido, por la presentación. Es mucho más veraz la tapa de Gladys Florimonti en Somos que la de Pampita saliendo del barrio de Belgrano y ella mirándome embelesada. Ojalá hubiese sucedido, pero... lamento decirles a todos mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes, perdón, que no fue así. Esa foto, foto existe. Sí. Esa foto existe, y si no existe, la hacemos con Photoshop. Y sí, hoy en día se puede hacer todo con Photoshop. Eso es lo lindo de poder crear nuestros mini mundos. Exactamente. Ahora tenía ganas de pasar a otro tema, ya que hemos hablado un poco de sucesos históricos. Sí. De acá hace algunos años. Ajá. Quería contar, ya que explotar un poco esto de que, si como dijiste vos antes, 3M, 3 Mosquiteros, es un programa que hacemos tres personas de diferentes lugares del mundo, de las Américas en realidad. Uno está en Canadá, que sería vos, Rui. Sí. Gonzalo Trama, si bien hoy no nos acompaña. Sí. Transmite desde Río de Janeiro, Brasil. ¿Y quién les habla? Este humilde servidor. Sí. Desde Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Entonces quería contarles algo propio de acá, cómo es vivir acá. Y algo autóctono. Más que cómo es vivir acá. Algo autóctono, algo que nos caracteriza a los fueguinos. Tierra del Fuego, para sí. quienes no lo sepan, sí. se ha convertido, ha sabido conseguir el lugar de puerta de entrada a la Antártida, al continente. Mirá. Blanco. Mirá. Al continente más una extremo. Imagina una puerta blanca, una puerta blanca, me imagino. Es una puerta blanca, la que ahí dice puerta de entrada a la Antártida, y es una puerta blanca y alrededor tiene hielo. Ah, mirá. Fuera de broma, Ushuaia es la puerta de entrada de Antártida sencillamente porque es la ciudad cuyo puerto se encuentra más cercano al continente blanco, tan solo 1000 kilómetros a la península antártica. Sí. Que es el lugar donde se desarrollan la mayor cantidad de viajes turísticos a la Antártida. Para quienes no lo sepan, existe el turismo antártico. Sí. Mucho fanático de la playa se copa mucho en ir a la Antártida. Sí, es gente que se cansó un poco de la playa. Bueno, dice, no, ¿qué podemos hacer? Vamos a la Antártida. En realidad, no es tan así, no, son públicos diferentes. En realidad, la gente que va a la Antártida es gente que se ha viajado por todo el mundo, de un poder adquisitivo alto, y que viene a la Antártida porque ya no le queda ningún continente por visitar. Bien. Sucede un poco así a veces, ¿eh? Y generalmente el público permite la Antártida. Me permito, Federico, perdóname, te interrumpo una vez más. Otra vez me sale la Mirta. Sí. De grande del corazón. Pero esta cosa, esta avidez de coleccionar continentes, países, ¿no? Me parece que es propia del turista entrado en años, del turista añejo, ¿no? Me imagino una pareja de viejos, propio de parejas de viejecilios diciendo, bueno, este año África, el año que viene Rusia. No sé si tanto disfrutando, pero sí para el hecho de después enrostrarle al amigo, mirá, yo estuve acá, yo estuve allá, y ahora me voy a la Antártida. Y la próxima, si Dios quiere, me voy a Marte en una sonda espacial. Claro, exactamente. O ahora que vine a la Antártida, voy a ir al Ártico. Tienen esas cosas de coleccionar continentes como si fuesen figuritas para un niño, ¿no? Y sucede mucho, sobre todo esto que decís vos, de los viejecitos, de los coleccionistas de continentes. En fin, yo viviendo acá en Ushuaia hace ya casi 10 años, yo vine en 2002, a mí me daba envidia de la mala, no de la buena. Sí. Que toda la gente, o sea, yo vivía acá y venía gente de todos los lugares del mundo, Japón, África, Asia, de todos lados, venían y se iban a la Antártida, y yo que vivo a dos cuadras, dije, no puede ser que yo no conozca la Antártida, que yo vivo acá, exactamente, yo soy local. Exactamente. Entonces, yo me propuse, ¿no? No con... Entiendo, perdóname, otra vez te interrumpo una vez. Sí. Más, pero es la misma, Federico, es la misma bronca que tengo yo cuando me encuentro con un neozelandés y me dice, ah, sí, estuve en Argentina, estuve en Salta. Y yo soy argentino y nunca estuve en Salta. Y un neozelandés pasó por acá y estuvo en Salta. Te da un bronca, claro. te da bronquita. Sí, a mí me daba mucha bronquita, y por eso me propuse un año, me propuse férreamente ir a la Antártida. Y vos sabés cómo soy yo cuando me propongo algo. Sí, el loco de los proyectos. Exactamente, yo cuando se me pone algo en la cabeza, agarrate Catalina. Sí. Y ese año se me puso en la cabeza viajar a la Antártida. Y no solo se me puso en la cabeza, estamos hablando del año 2005, finales del año 2005. No solo se me puso en la cabeza viajar a la Antártida, sino viajar a la Antártida en un barco en particular. Un barco que se llama Europa, y que es un barco que tiene tres mástiles. Es como si fuese una fragata Libertad. Sí. Pero en vez de ser argentina, pero es europea, holandesa. Es europea. Exactamente. Fragata Libertad, holandesa. Es un barco antiguo de 1901. Y yo quería viajar en ese barco, por eso una vez mandé una carta, no una carta, sino... ¿Por qué esa pretensión? Te venía un tipo y te decía, mira, tengo un transatlántico, te voy a dar de comer caviar durante 15 días y las mejores modelos de Suecia te van a acompañar en tu recámara. ¿Y vos que le hubieras dicho que no porque querías ir en el barco ese Europa destartalado? No, yo le hubiese dicho que sí, pero hubiese seguido buscando la Europa. Pero bueno, la cuestión que no vino el ofrecimiento del transatlántico con las mejores modelos suecas, sí. Eso nunca, o sea, no me sucede a menudo, Rubio, disculpame que lo diga. No, la verdad que me pasó a mí una vez y bueno, desde ahí pienso que le pasa a todo el mundo. Claro, claro, exactamente. Entonces le mandé un mail que quería ir a la Antártida, trabajando, no importaba, yo no quería la plata, yo simplemente... quería el trabajo para pagarme el pasaje, porque hay que decirlo para todos los oyentes que decilo, si lo tenés que decir, decilo, no des vueltas, sin tapujos. Exactamente, hay que decirlo, el viaje a la Antártida es muy caro. Un viaje a la Antártida turísticamente hablando, ¿cuánto está buscando? Cuesta, y si uno lo compra de último minuto, eso quiere decir que se viene acá a Ushuaia, quedan pocos lugares y lo compras así, no sé, unos días antes de salir, sí, le sale $3,500-$4,000. A eso tenés que sumarle el viaje a Ushuaia, alojamiento. Bueno, yo porque vivo acá. Hay muy poca gente que se puede costear un... En la Argentina es muy... Un Tinelli, a ver, para un Tinelli estamos hablando de medio sueldo. Es medio sueldo. Y sí, Tinelli, imagínate un tipo como Sofovich. Y tiene que lograr mínimo 2 o 3 años. Y sí, o sea, porque sabemos todos los gastos que tiene. O sea, todo el mundo dice, sí, Sofovich, tiene guita. Pero 3.500 mangos no lo tiene cualquiera, papito. 3.500 mangos dólares. Mango, sí, 3.500 D. Claro, no. No 3.500 P. No estamos hablando de 3.500 P. Estamos hablando de 3.500 D. Claro, entonces... Yo se me hacía imposible costear ese viaje, sí. Por eso hice esta proposición y el capitán me contesta que la tripulación ya estaba tomada, pero cuando el buque esté en Ushuaia podíamos hablar. Entonces resulta que una vez el barco estaba en Ushuaia, como sabía que iba a venir, porque venía todos los veranos y sigue haciéndolo, sí. Me acerco al muelle. Lo esperaste desafiante, me imagino, al capitán. Vamos a hablar, le estabas diciendo con el gesto. No, en realidad el barco había venido, ya una vez había hecho ya un viaje a la Antártida, pero cuando volvió, justo voy un día, que en realidad fui al puerto porque tenía que hacer otra cosa, fui a llegar unos turistas a otro barco, y cuando me estoy volviendo le digo al chofer del colectivo, en el cual llevaba el contingente, le dije, déjame acá. Me dejó en la puerta del barco, entonces con un golpeteo de mis manos, sí. Llamo y aparece un tipo de barba blanca, pelo blanco, Papá Noel. Ojos azules. Papá Noel. Ojos azules. Yo pensé en un momento, ojos azules, un aro azul en la oreja. Y yo digo, sin correr, ¿no? yo dije, necesito hablar con el capitán. Y el tipo, este símil Papá Noel, este falso Papá Noel, me dice, soy yo. Y bueno, todo esto. No en holandés, porque tipo en holandés, sino en inglés. Le dije que yo era el chico del mail. Que yo, me hizo pasar, me invitó. Me dice, ahora viene el chico oficial. Yo soy el chico del mail, Federico Hotmail. Yo le dije, yo soy el chico que le envió el mail solicitando el trabajo. Sí, ¿para qué te va a atender el segundo oficial? Vino el segundo oficial, me ofreció una cerveza, eran las... No, y te dijo, ¿para qué te va a atender el primer lugar teniente? Cuando vino el primer lugar teniente, ¿para qué te va a atender el segundo grumete? Y así te hicieron una broma, te hicieron una broma porque están esperando que desistas de tu plan. No sucedió así, fue mucho más cómodo. Realmente lo que pasó, vino este primer oficial, me habló un poquito, me dijo, bueno, tendrías que trabajar, no se te va a pagar. Estamos partiendo pasado mañana. Mira. En eso llega el capitán y me dice, bueno, como te dijo Hank, el primer oficial, estamos partiendo pasado mañana, si querés venir, estás invitado. Si querés venir, vení. Yo voy. Dijo, yo voy. Nosotros vamos. Si vos querés venir, vení. Bueno, me dijo algo así. Y yo como no reaccionaba que era pasado mañana, me dio un... Bueno, si te decidís, llaman y estás invitado, te traes tus cosas y venís. Entonces yo me voy del barco, sí. Y cuando había recorrido ya medio muelle, sí. Vi que miré hacia los mástiles y el barco se movía, oscilaba de un lado a otro, así con tintes de pirata, tintes piráticos. Entonces dije, no, soy un tonto. Volví corriendo, fui hasta la cubierta del barco, agarré al capitán de la manga de su pullover, así en reiteradas ocasiones, y le dije, voy, capitán, voy. Bueno, entonces... No me gusta utilizar esta palabra, Federico, pero prácticamente te humillaste delante de un hombre barbudo con ojos azules. No me humillé, sino que le manifesté un interés muy grande en participar de ese viaje en el cual me había invitado, y por un momento no reaccioné a aceptar en el mismo momento que me lo ofreció. Lo que hice en el mismo momento que dije eso fue llamar al lugar donde trabajaba y renuncié sin importarme absolutamente nada. ¿Cuál era el objetivo? ¿Estás pensando en una maniobra como para negociar algo con el capitán? O sea, le querías sacar, no sé, algún beneficio económico también al viaje. ¿Estabas esperando un retruécano de parte del capitán? ¿Por qué? ¿Por qué la duda inicial? Simplemente porque es como que no reaccioné, que ya estabas ahí. No te habías dado cuenta de que te había dicho que ya tenía la cancha, te estaba diciendo. Pibe, ¿querés jugar? Claro, ¿te estaba diciendo? Y sí, así fue. Fue una cosa así. En 10 minutos ya se había resuelto todo aquello con lo cual había soñado durante años de haber vivido en la ciudad más austral del mundo. Sí. Y así que al día siguiente llegué mis cosas y me fui a la Antártida. Mira. Y bueno, básicamente también quiero contarles a los amables oyentes de qué se trata esto de viajar a la Antártida. Muchos, sobre todo argentinos, me preguntan cuando les comento que conozco la Antártida. Me preguntan, ¿fuiste a la base Marambio? Y no, en realidad, justamente a la base Marambio. Estoy totalmente decepcionado. La base, hablar de la Antártida es hablar de la base Marambio. Es más, uno de mis sueños es ir a la base Marambio a ver una película, que ya que hay una pantalla de cine ahí. Tengo muchas ganas de ver el secreto de sus ojos en la Antártida, es una experiencia única. Debe serlo, pero generalmente los barcos no van a Marambio, sino que van, porque está bastante lejos y es complicada la entrada a Marambio en barco, sino que generalmente se va a lugares en la península Antártica. Como Isla Decepción. Verdad que una decepción. Y tienen esos nombres: Isla de Desolación, Isla Decepción, Puerto Un Bajón, Puerto Hambre. Bueno, eso es acá en Tierra del Fuego, pero se llama Fiordo para qué carajo vine. Exactamente, tiene eso, ¿no? Y uno lo que va a hacer básicamente en la Antártida es la gran motivación para los viajeros a la Antártida, más allá de coleccionar figuritas difíciles, por decirlo de alguna manera, es visitar vida salvaje, wildlife, como dicen los gringos. Sí. Y también un poco, bueno, el ver el paisaje, digamos, de los glaciares, los grandes témpanos. Sí. Los grandes templos, los grandes templos que hay también. Mucho... Templo de hielo, en realidad. Templo de hielo, bueno, pero recordemos, hay una famosa civilización que creció en la Antártida a oscuras, ¿no? Siempre negada por la sociedad continental. Claro. Ha negado a esos hombres blancos. Hombres que son blancos. Sabemos que es un pueblo habitado por albinos que vive en la Antártida y que, bueno, tiene sus propias construcciones, su propio gobierno, y que han inventado la cura de la tos convulsa. Exactamente, en realidad esos seres blancos de quienes vos hablás no son otros que los pingüinos, y los hay en bastantes clases. Sí. Pingüinos papúa, pingüinos pingüino papudo también, con mucha... pingüino papudo, pingüino barbijo, pingüino de Adelia. Sí. Está el famoso pingüino emperador, no es el que más, o sea, hay que ir a un lugar especial que se llama Cerro Nevado o Snow Hill, pero básicamente se visitan esos, y también se visitan estas bases científicas, por ejemplo, Vernadsky, un abrazo ucraniana. Una vez me hicieron pasar un aprieto justamente en este barco, en este viaje a la Antártida, porque fui dos veces. ¿Qué pasó, Fede? Contame, porque la verdad que no puedo permitir que te aprieten, y menos en un lugar tan lejano. Sí, no es que me apretaron, sino que sentí un aprieto, me sentí en aprietos en realidad, porque yo era el único argentino a bordo de este barco holandés, donde prácticamente eran todos holandeses. Y te empezaron a hacer chistes, por ser argentino. Claro. Te decían Gardel es uruguayo, te querían chicanear por ese lado. No, vamos a visitar una base científica que está abandonada hoy en día, que se llama Almirante Brown. Mirá, cuando de lo como estabas hablando antes del almirante. Claro, o sea, todo tiene una... En este programa todo es como que está hilvanado, todo tiene una relación. Las efemérides se relacionan mucho con esto de la Antártida, el témpano, la punta del iceberg que mostramos antes, ahora la estamos viendo, ¿no? Sí. A través de esto, de esta breve referencia a la Antártida que estoy haciendo a partir de mis viajes. Bien. Cuando llegamos a la base Almirante Brown, sí, el guía, el líder de la expedición, que se llamaba Dan, neozelandés, te dijo, ponete en cuatro, te dijo. No, me dijo, acabamos de llegar a la base Almirante Brown, acá tenemos a bordo, entre todos nosotros, un argentino, y él va a ser quien nos va a ilustrar acerca de la historia de este magnífico almirante, adelante de decenas de turistas ávidos de información. Y ahí sacaste la guitarra. Y saqué la guitarra, pero dije, no sé, yo me quería esconder debajo de un pingüino. Pero tuve que, no sé, que dije que fue un gran héroe nacional, que estuvo en grandes batallas y combates, y bueno, y después dije, miren, un pingüino, y me fui corriendo detrás de la base. Te escondiste, tuviste que necesitar un par de pingüinos, una familia tuviste que necesitar dentro de una pingüinera para ocultar tu osamenta. Claro, exactamente, por eso me hizo pasar un aprieto, pero a partir de eso me compré una biografía del almirante Brown, que todavía no leí. Y ahora sabes un poco más quién es, o sabrás quién es. Tengo la biografía, pero todavía no la leí, te voy a ser sincera. Te agradezco que me seas sincera y al mismo tiempo me estás revelando un poquito. No, ¿cuál es tu verdadera sexualidad? Que ya lo sabíamos mucho. Detrás de ese gordito peludo hay una mujer que se hace desear. A ver, no quiero meter la pata. Justamente hoy nos falta nuestro historiador de cabecera, Gonzalo Felipiño Trama, el hijo directo de Felipe Piña. Pero el almirante Brown tuvo algo que ver en la lucha por el bloqueo anglo-francés del rosismo. ¿Estuvo ahí el almirante Brown o ya había perecido por ese entonces? No, creo que tuvo una participación protagónica en ese bloqueo. No estoy seguro, pero estoy casi seguro. Rompió el bloqueo, como la famosa película de Alberto Olmedo. Te rompo el bloqueo. No lo sé, igual lástima que no está nuestro representante máximo de la historia, nuestra parte, digamos, capacitada en esta materia para... Es una picardía, pero bueno. Para desasnarnos. Bueno, tarea de lo de ver en su, acabo de ver en su Twitter que acaba de cazar un gato en su safari por el Tigre, que bueno, no es mucho, la verdad que es bastante fácil de cazar un gato, pero bueno, algo es algo, se va a poder llevar una presa, y dice que lo va a momificar al gato y lo va a poner en su colección de animales momificados que tiene en Río de Janeiro. La verdad es una belleza de esos animales momificados, especialmente la chinchilla que momificó, que la sí. es insuperable. Bueno, volviendo al tema y para no alargarlo más, sí, no quiero aburrir a la audiencia. Sí, no, igual ya perdimos la mitad de la audiencia y la otra mitad está decidiéndose en estos minutos. Sí, justo están con el dedo en el botón de Dios. No. Básicamente en la Antártida también había muchas estaciones balleneras, también se visitan sí. Esas estaciones, es muy interesante, se va contando la historia. Sí. Realmente es un lugar maravilloso. Después, también, bueno, lo que tiene ese barco... Es una, una estación ballenera. Me imagino como una estación de ómnibus, pero de ballenas, que uno se suba a la ballena y la ballena te lleva. Sí, vos y no te puede llevar porque ballena en realidad. Bien. El chiste fácil. Un saludo. Grande Hugo Varela, que nos visita. No, una estación ballenera es un lugar. Era como el cuartel de operaciones de un grupo de gente, generalmente noruegos, que cazaban ballenas, básicamente, porque tenían. La ballena es como si fuese hoy el petróleo. Servía para dar luz, aceite, servía para la industria cosmética, para la corsetería. Tenía un montón de utilidad una ballena. Bueno, también la carne. Era muy rentable la caza de ballenas. Hay que tener parrilla grande para hacerte una ballena a la parrilla. Imagínate si invitas a tus amigos a una costeleta de ballena. Mamadera, ¿eh? Sí, sí. ¿Para qué? Antes también una comen 40. Había más amigos, ¿viste? Las familias eran más numerosas. Antes, famoso asado familiar, familia con 7 hijos, y bueno, después los sobrinos, los otros hermanos, sí. Era mucho del famoso asado de ballena. ¿Unos choris de ballena? Claro, con uno ya comían 6. Sí. Había que hacer esos panes, ¿eh? Había que hacer el chori de ballena, la verdad. No, eso es una... Era muy rico, era muy rico lo chori de ballena saborizado que vendía el Maute. Eso es lo que hacía una estación ballenera, Rui, y todavía están los restos. Hay barcos naufragados. Están todos los botes antiguos que usaban. Ballena fuera de circulación, ¿no? Vieja ballena modelo como los Mercedes viejos, los camiones de Mercedes viejos. Bueno, están ahí tirados. Y bueno, lo lindo, lo único malo de ir a la Antártida, en realidad no es lo único malo, es como un peaje que hay que pagar para entrar, que es el pasaje de Drake. Es uno de los mares más... ¿Cuánto está el pasaje? Turbulentos. ¿Cuánto está el pasaje? El pasaje no tiene precio económico, se paga con sangre, con sudor y lágrimas, Ruby. Qué locura. Es uno de los mares más tempestuosos del mundo, donde se juntan. Me gusta que hayas apelado a tu yespirismo y utilices la palabra tempestuoso. Claro, donde se juntan el Pacífico con el Atlántico, más al sur del temido Cabo de Hornos. Ahí, más que abrazarse, los mares se pelean en una pelea feroz, y el pasajero eso lo sufre. Una pelea posidónica. Posidónica, sí. Qué lindos términos que estamos usando, Rui. Estamos muy inspirados. Estamos inspirados y por suerte tenemos el asesoramiento de grandes escritores que nos acompañan y que nos dan letra, como Federico Andahasi, y gente muy muy reconocida del mundo literario. Hay García Márquez me acaba de mandar un Twitter también, algunas recomendaciones. Y Ludovica Esquirru me recomendó que utilice la palabra raconto, que a ella le gusta mucho. Bueno, vamos a seguir con el raconto entonces. Y te decía que es un lugar donde se sufre mucho, porque sabes que cuando... Bueno, tengo dos experiencias en el Drake. La primera es con el Europa, sí. este barco a vela, que me hacían subir. Te vas a reír y la audiencia también se van a reír. Porque no sabes lo que voy a decir, así que no te rías. Sí. Pero viste que está el mástil, bueno, y hay unos palos transversales sobre los mástiles donde se bajan las velas. Sí. Esos palos se llaman vergas. Mira. Lo sabía. También hay un nombre moderno para la verga. Le dicen yo tengo la verdad que soy un gran velerista. Le dicen botavara. Se le puede decir botavara también. Creo que también se le puede decir. Yo sinceramente no conozco gran cantidad de términos náuticos. Y sobre todo porque además esos términos náuticos, Rui, vos pensás que los tuve que aprender en inglés. Sí. Porque eran... Cock se dice verga en inglés. No, no, no, esa es otra verga. Pero esta verga se dice en yard. Entonces yard. Me decían. Como Scotland. Me decían un día. Como Scotland Yard. Me hacían subir a las vergas estas. Sí. A desenroscar las velas. Y con lo cual yo estaba muerto de miedo. Parece que estuvieras denigrando un poco, ¿no? Lo que está... Me hacían subir a las vergas estas. No, estás denigrando el barco. Un día me dicen, subiste con Úrsula, que era una marinera alemana. Subite a la yard, te dijo el capitán. Y vos, bueno. Subite al upper top, upper top sail, me dijo así. Y desplegá la vela con Úrsula. Y yo tenía un miedo subir, porque había que subirse como por una plataforma. Y una parte, esa un momento, perdón, Federico, en un momento te dijo subite a la yard y desplegá la vela con la boca. No, me dijo eso. Ah, bien, bien, no, para saber, porque quizás te estaba diciendo otra cosa y vos no lo llegaste a entender. Por suerte no lo entendiste. No me dijo eso. Pero hay una parte que tenés que subir como hacia atrás, tenés que subir extramurado. Y después de esa plataforma, no saltar, pero sino dar un paso largo y pisar sobre un cable de acero y a depositar. ¿Qué pasa el Circo Tiani? ¿Dónde estuviste? Sí. ¿En el campo del Circo Tiani? Bueno, se asemeja bastante un circo. Tenés que pisar un cable de acero y de ahí trabajar sobre, o sea, el abdomen sobre la verga del barco. Sí. Desenroscando la vela para que esta caiga y después, bueno, girar, obviamente. Después había que hacer esa clásica escena marinera de todos tirar de un lado, todos tirar de otro, para ir corriendo la verga, sí. Digamos, la vela de lugar a lugar, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Vos siempre aferrado, siempre bien agarrado. A la soga, sí, sí, sí. Sí. Y bueno, a la verga también, porque si no, en eso estaba mi vida, ¿no? Sí, obviamente bueno, hay un momento, Federico, que lamentablemente uno no puede. Si tu vida dependía de eso... por más que vaya en contra de tus ideales, lo tenías que hacer. Exactamente, y era muy, fue muy mágico cruzar el pasaje de Drake solamente con el ruido del viento, sin motor, porque si bien tiene motor ese barco, sí. Cuando hay viento, y sobre todo en el pasaje de Drake siempre hay viento, sí. Se navega solamente con la fuerza de la naturaleza. Igual miserable el holandés, ¿no? No quería prender el motor ahorrando, me lo imagino cuando estaban yendo cuesta abajo, apaga el motor, aprovechando la bajada de la colina. Justo. No, es una experiencia muy linda. Viajar a vela, después lo hice, lo volví a repetir. Este viaje a la Antártida hace poco, justamente el año pasado. Mira. En otro barco totalmente a motor, sin velas, que se llama Ushuaia, que lo gané un viaje, fui como turista, no fui trabajando, que eso fue lo bueno. Ah, bien. Porque me lo había ganado en un concurso literario el viaje. En el famoso premio Nobel, ¿no? Premio Nobel que te da una tonelada de oro y un viaje a la Antártida. Como el viejo Nobel dijo antes de morir, que ese quería que fuera el premio para el premio, justamente. No fue Nobel, fue simplemente un concurso literario regional, provincial, pero bueno, gané el primer premio y el primer premio era este viaje a la Antártida que hice con gran placer. Y sabes que cuando estás llegando al pasaje de Drake, el día anterior, sí. Los mozos, los camareros empiezan a poner bolsitas en todas las barandas. Bolsitas de esas que te dan en el avión, no sé si las vomitivas, la famosa bolsa vomitiva. Claro, la famosa bolsa vomitiva. Empiezan a minar todo el barco con esas bolsas, así como lo que se viene, ¿no? Salir como apunte aquí, te dice. Sí, apunte aquí. Entonces, después te dan de comer un poquito menos los días previos, por las dudas, como para. No, te dan de comer lo que vos quieras, pero. Ah, o sea, buscan, están induciendo el vómito. Y el mozo después se ríe, ¿no? Mirá cómo largó los capelletini. Mirá cómo lo embuchamos a ese. Mirá cómo lo embuchamos al gordo y largó todos los capelletini. Porque es la famosa pica entre el mozo y los de limpieza, ¿no? El mozo hace eso para que hacer el laburel de limpieza. Claro, y sí, siempre pasan esas cosas. Pero bueno, son hay un montón de anécdotas más simplemente esto era una... No, está bien. Está un acercamiento hacia lo que es un viaje a la Antártida y bueno, alguna vez volveremos también a hablar de esos temas. Y bueno... Tampoco quiero alargar demasiado el programa. No, porque la verdad que ya todo... parece, este programa ya parece más Sábados Circulares de Pipo Cancela, ¿no? Cinco, un programa de 8 horas. Hay que. El oyente a mitad de camino se te baja. Bueno, así que por eso mismo vamos a pasar. Vamos a pasar a la pausa, vamos a pasar al corte. Y para eso los voy a invitar a escuchar un tema muy lindo, que no tiene que nada que ver con lo que acabo de hablar, con la Antártida, pero sí tiene que ver con el momento que yo viví ese viaje, ya que este disco lo escuchaba a lo largo de este viaje, de estas largas singladuras a través de los mares del sur. Adelante, don Julio. Chambao. Don Julio. ¿Está ahí, don Julio? Deje de tomar la esperidina esa. Por favor, es un asco. Mire, los submarinos están flotando en la esperidina. Que se jode. Tantas veces que para no aburrir, no sé si no venía tan. No se hizo tan largo, ¿no? No te das problema, gordo, todo bien. Todo salimos bien. Sí. Hermoso tema de la mano de Chambao y hermosos recuerdos que me vienen a la mente de aquellos viajes a la Antártida que tuve el honor de hacer. Seguimos en 3M, Tres Mosquiteros, es un programa que hacemos tres personas desde tres lugares distintos. Rui Gratia desde la Columbia Británica, en yes, Canadá. Oh yes. Y es Gonzalo Trama desde Río de Janeiro. Brasil, quien hoy no nos puede acompañar porque está en un safari. Sí, hoy está ausente, pero igual está su foto a escala, que la tenemos acá presente, con su sonrisa característica y con su diente de oro, que se puso hace poco y que la verdad que le queda bien, le queda muy bien, le queda... Le queda brilloso. Brilloso, sí. Por lo pronto brilloso. por lo pronto brilloso. Gonzalo Trama, como decíamos, y quien les habla, este humilde servidor, Federico Gargiulo, desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Pero no quiero demorar más la entrada de uno de los grandes personajes de este programa. Claro. Así que tengo el placer de presentar a una personalidad caleidoscópica, gran jugador de handball, yes, creativo publicitario, asiduo remontador de barriletes, bailarín payador, aficionado en un montón de cuestiones amorosas y un largo etcétera. Con ustedes, señoras y señores, Rui Gratia. Fitze, fitze, fatze, fitze, fitze, fatze, halleluja, fitze, fitze, fatze, fitze, fitze, fatze, utpito. Qué lindo. Y bueno, Federico, hoy tengo un tema espectacular del que quiero hablar, un tema que, bueno, se lo comenté por hablar de alguna de las personas que saben de lo que voy a hablar. Hoy estuve hablando con el mismísimo Roberto Carnaghi, el actor, y le estaba comentando un poco de lo que iba a hablar hoy, y me dijo, sabes que tenés razón, y yo con mis 69 años estoy en la misma situación que estás vos y los amigos de los que vas a hablar, porque hoy es una nueva edición de Grandes Boludeces, y tengo ganas de escuchar la música. Sí, Grandes Boludeces, algo de lo que hemos hablado ya, y acá está la música de Grandes Boludeces, una nueva cortina que caracteriza a este momento, el momento donde es una especie de denuncia al estilo Trama, al estilo Dredge, pero al mismo tiempo es un abrir de ojos, porque no tanto es denuncia como si es una advertencia, es un mirar un problema que en este caso yo tengo y que tiene mucha gente de mi generación, amigos cercanos y no tan amigos, que sufren de este entuerto llamado la eterna adolescencia. Es hermosa la eterna adolescencia, perdóname que te lo diga. Es hermosa. Es hermosa, tenés razón. Es un arma de doble filo, eso sí. Bien, exactamente. A eso es a donde estoy yendo. ¿Por qué no denuncio la eterna adolescencia? Porque soy parte de la misma. Porque tengo 30 años y sigo teniendo actitudes de puber, de puberto roiralta. Tengo esa misma actitud que tenía a los 15, la tengo hoy día. Y la verdad que he realizado un decálogo, un catálogo, un cartílago, un astrólogo, un proctólogo de cosas que caracterizan a estos eternos adolescentes. ¿A qué me refiero cuando hablo de eternos adolescentes? Me estoy refiriendo a señores. No quiero hablar de las señoras, porque el universo femenino me es muy difícil de entender. Por eso es que tengo 30 años y me mantengo virgen. Me es muy difícil entender a las mujeres, así que simplemente voy a hablar de hombres. Hombres de 30 años y más, que tiene una actitud que dista de ser la de un hombre y que se asemeja más a la de un niño infante granulado y lleno de complejos y de atrocidades. Y Federico, uno de estos rasgos que caracteriza a esta gente de 30 años es que justamente tienen 30 años o más y siguen viviendo con los padres. Por ejemplo, conozco varios casos de eso. Sí. Incluso no solo de 30, tengo un amigo cercano que en realidad no es un amigo, sino que es un amigo de un amigo que vos también lo has conocido. Sí. De hecho, lo has tenido, lo has alojado en tu casa y creo que sabés, tanto vos como yo, que estamos hablando del tío Bolos. Sí, exactamente. Que se ha mudado, por suerte, hace un tiempo. Pero y que lo que pasa es que se casó ahora. Y se casó, ya no podía, sí, ya era un poco mucho. Está casado y seguir viviendo con los padres, la verdad que era como que era... seguramente habrá sucedido, debe haber seguramente mucha gente casada que vive con los padres, pero es contra natura, como el ano. Pero tenemos igual amigos cercanos que están en ahí, esta situación, sí, me gustaría no dar nombres, porque no es grato, no he pedido el consentimiento de esta gente, pero la verdad que sí, tener 30 años y seguir viviendo con los padres, que mamá te siga planchando la camisa, que no sé, que mamá te haga la cama, que te sigas peleando por las mismas cosas con tu hermana que te peleabas cuando tenías 15. Mamá, mi hermana está utilizando la computadora y yo no la puedo utilizar. Mamá, quiero mirar la carrera de Fórmula 1 y ella está mirando Frutillí. Sí, una de esas series infantos juveniles. La verdad que es un poco desubicado que estas cosas sigan pasando cuando tenemos 30 años. La verdad que no es sano, no es sano. Para nada, Rui. Para nada. Pero bueno, hay otras cosas también. Como por ejemplo, está este hombre, porque la verdad que es un hombre, por más que su actitud no lo diga, está este hombre de 30 años que no se puede comprar ropa por sí solo, que tiene que ir acompañado de la mamá a comprárselo ropa, o lo que es aún peor, la manda a la madre a que le compre ropa, porque la madre sabe aún mejor que él cuál es su talle. Es tristísimo, es muy triste. Es verdad lo que decís, Rui. Yo conozco mucha gente, incluso hay gente que reúne no solo la condición de vivir con sus padres, sino la condición de mandar a la madre a comprar ropa. Sí, hay gente que reúne todas las condiciones, lo cual es... Es durísimo. Es el adolescente eterno perfecto, digamos. Sí, es un Dorian Gray, es un Dorian Gray que se mantiene joven por siempre, pero también que se mantiene pavote por siempre. Bastante pavote por siempre. No hay que juzgar. Estoy juzgando un poquito, si se quiere. Pero bueno, que eso hay que respetar. Uno tiene también sus propias infantilidades que no puede superar. Como por ejemplo, tampoco quiero dar nombres, están los que hacen viajes work and travel y ya peinan canas. Eso, la verdad que un viaje work and travel, sí, es verdad. O sea, la verdad que tengo un par de amigos que hacen eso y la verdad que es bastante lamentable. Sí, yo conozco, generalmente el work and travel uno lo hace cuando tiene 20, 22, cuando termina la facu, sí, o en el medio de la facu. Sí, o en el medio, o antes. Pero no, cerca de los 31... Sí, los 30, no, es raro eso. Y ya si lo haces a esa edad es habla de cierta infantilidad, ¿no? En esa persona o adolescencia que no quiere dejarse morir. Sí, además esta gente hace estos work and travel y dice, no, además hice el viaje y me encontré con unas pendejas que son re inmaduras. ¿Y qué esperas? Tienes 30 años, estás pelado, estás lleno de cana, ¿qué? ¿Te va a encontrar alguien que te hable de filosofía, de Heidegger? No, te va a encontrar gente que tiene ganas de boludear. Por eso tienes 21 años y vos tenés 30 y estás preocupado por los dolores del ciático. Exactamente. Es así. Pero bueno, no son los únicos. Hay otra parte de este decálogo. Está el que, por ejemplo, la verdad, me llama muchísimo la atención. Está el que vive solo, no vive con los padres, se ha ido de la casa de los padres. La verdad que ha dado ese paso. La verdad que es normal, ¿no? Ya con 30 años. Pero todavía la ligazón con la mamá es grande y no se sabe alimentar por su cuenta y se hace cocinar por la mamá para todo un mes. La tiene la mamá cocinando todo un fin de semana, la mamá jubilada, ella gana 1.500 mangos, le hace gastar toda la guita de la jubilación a la madre para que le haga milanesa, que él después la frisa y tiene comida, y así morfa todo un mes porque el señorito no se sabe hacer un huevo revuelto. Claro que también eso pasa. Es verdad, y encima, eso es totalmente denigrante, ¿no? Y encima de todo esto, no solo le hace trabajar, sino que le hace poner la plata, en este caso de esta señora, la plata de su jubilación para que el niño coma sus milanesitas, ¿no? Sí, la verdad que es triste. Algunos dirán, nah, bueno, esto no pasa, no, les aseguro que pasa porque me he fijado en mi entorno y lo he visto con mis propios ojos. Y si es fijarme en mi entorno, también está el que tiene 30 años, ¿no? 35, tiene novia, pero no ve la hora de dejar la novia e irse de joda con los amigos. No ve la hora de la novia, bueno, sí, chao, mi amor, no, me voy a juntar con los chicos a ver una película. Mentira, no se va a juntar a ver ninguna película. Y encima piensa que la novia es boluda y no se da cuenta que está desesperado por salir con los amigos a encarar otras minas. Pasa mucho. Ya tenés 30 años, no puedes vivir con esa dualidad. Tenés que o reconocer que está de novio y que ya no podés joder más porque ya sos grandote boludón. O la largás a tu novia, te dedicas a la joda y realmente haces lo que te dicte a tu corazón, ¿no? Pero esa cosa infantil de que estoy de novio, pero esa cosa, yo me parece, Federico, creo que la raíz de todo esto está que la novia no te gusta, o sea, es macanuda, es simpática, más o menos te llevas bien en la cama, pero seguís, tenés 30 años y seguís con la ilusión de que te vas a levantar a Pampita, y no. Si no te la levantaste a los 20, ahora a los 30 que estás gordo y pelado, menos te la vas a levantar. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil, pero bueno, uno sigue con esta ilusión de que se va a levantar a la Boderek de 10, la mujer perfecta, y no, arreglate con lo que levantaste, arreglate con lo que tenés, arreglate con la mina esa más o menos fiera, narigona, y un poco mal llevada que tu novia, pero bueno, que es lo único que más o menos te quiere, por no decir... Y que por lo menos te quiere, exactamente. Exactamente, y que por lo menos te quiere. Y hablando de infantiles, voy a volver a lo más elevado del infantilismo, del adolescentismo. Está el muchacho de 30 años que recién a los 30 años consiguió su primer trabajo. Eso es terrible. Eso es una cosa. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste hasta los 30 años? ¿Cómo puede ser que lo... Es verdad, yo conozco gente que ha conseguido el trabajo a los 30, 28, no sé, uno se pregunta, ¿qué hizo antes? Alguno estudió, la verdad hay que reconocer, alguno estudió, pero el estudio tiene 3 meses de vacaciones, tiene 2 meses de vacaciones, podría ser conseguido un laburo, un laburito de verano, no sé, trabajo un chiringuito. O mientras estudiabas podrías haber laburado un trabajito part-time, tampoco es que estaba, dejaba la facultad sí. Y te pelaba las pestañas durante otras 12 horas. Me acuerdo amigos festejando con su primer cheque cerca de los 27, 28 años. Sí. Tengo esas imágenes. Sí, recuerdo alguna canción, primer sueldo, cobraste el primer sueldo. Había un amigo al que alguna vez se le cantó ese tema. Pero bueno, qué sé yo, lo vuelvo a decir, esto no estamos juzgando, simplemente estamos haciendo un raconto, porque uno también está incluido en alguna de estas, o por no decir en varias de estas, uno está también está bastante incluido. También otro que también es bastante típico, ¿no? Está el que sigue viviendo con los padres, sigue, no trabaja. Y encima el manguito que hizo, porque laburó, hay que reconocer que laburó 2 añitos, ponele, pero de los últimos 5 años no trabajó, y le echa la culpa al país, sí, esto es culpa del país, es culpa de Duhalde, es culpa del Rodrigazo, es culpa del Sogaray, siempre le echa la culpa a alguno, pero que más allá de que hace 5 años no labura, se compra, de un día para el otro se compra un auto nuevo. ¿Cómo hace? No me entra en la cabeza. Es una cosa increíble. Bueno, 5 años ahorrando, comiendo la comida de los viejos, viviendo en la casa de los viejos. Sí, no. Es entendible. Pero siguen cobrando una... No entiendo dónde viene la plata. Hay una mensualidad que le sigue pagando el papá. No entiendo. ¿Cómo hace para pagar la nafta? No, la verdad que es increíble, pero hay gente que la plata le rinde muchísimo. Yo he conocido gente que tiene su mensualidad, su mesada, como se suele decir, ¿eh? Sí, yo nada, bueno, yo también. Yo acá tengo una hermosa mesada de granito. pero no más que eso. No más que eso. Así que bueno, este ha sido un pequeño decálogo. No ha sido un decálogo muy extenso. Simplemente he mirado un poco a mi alrededor y me he mirado a mí mismo. Y he encontrado estas cosas. Y no las juzgo porque son normales. Hablan de una época, hablan del país. La verdad que en estos casos hay que echarle la culpa al país. Es culpa del país que a los 30 seguimos viviendo con nuestros padres. Es culpa del país que hace 5 años renunciamos al trabajo y desde ahí que estamos jugando a la PlayStation. Es todo culpa del país. Es todo culpa del país. Y parece que estamos esperando a alguien que nos salve. Y si estamos... Y hablando de salvarnos, porque todo el mundo espera a alguien que lo salve, ¿no? Si es que realmente quiere ser salvado, no todo el mundo quiere ser salvado, pero quizás esta gente, estas personas que vivimos en esta eterna adolescencia, por momentos estamos contentos con nuestra eterna adolescencia, pero por momentos buscamos ser salvados. Y para aquellos que buscamos ser salvados, tengo ganas de escuchar un tema. Un tema de Elton John, llamado Alguien salvó mi vida esta noche. Y que quizás Elton John lo compuso pensando en alguien a quien tenía que salvar. O quizás lo compuso esperando que alguien lo salve. Lo salve de ese putismo al que estaba yendo. Al que estaba yendo a 200 kilómetros por hora y que no se salvó. No se salvó y chocó de frente con el putismo y se ha convertido en esa señora gorda que es hoy. Pero bueno, Elton John, uno de los grandes baladistas de la historia y uno de los grandes balas de la historia también, nos trae este hermoso tema con un hermoso sono de piano llamado Someone Saved My Life Tonight. Así que, don Julio, adelante, ponga el disco de pasta y escuchemos al querido El Tuallón, como dice un amigo. When I think of those eastern lights, muggy nights, the curtains drawn in the little room downstairs. Prima donna, Lord, you really should have been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And there's one more beer and I don't hear you anymore. We've all gone crazy lately, my friends out there rolling round the basement floor. Ooh. Someone saved my life tonight, sugar bear. Someone stocks and bonds, paying your HP demands forever. Coming in the morning with a truck to take me home. Someone saved me. Ah, estamos al aire, don Julio. Hoy se me hace quedar como un trolo cantando este tema de Elton John. Y después te quejabas vos de Elton John, del putismo, del baladismo, y mirá, te agarré con las manos en la masa. Me agarraste con mi falsete agudo que me caracteriza. Pero sí, la verdad que me gusta Elton John, me gusta su música. Y este tema es un gran tema de Elton John. Me gusta mucho ese solo de piano super gay de Elton. Yo me lo imagino desnudo con su novio sobre el piano de cola, besándose y tocando este tema. La verdad que una imagen prácticamente de un putismo dantesco inigualable. Así bueno, esto ha sido la emisión número 7 de Tres Mosquiteros, que hoy somos dos mosquiteros, porque nuestro querido Gonzalo Trama está en el safari por el tigre, en el cual ya cazó un colibrí y tres gatos. Un safari pobre, un safari de como estos tiempos, ¿no? Un tiempo de pobreza y de miseria que nos toca vivir acá en la Argentina y en el mundo. Y bueno, el programa de hoy fue un programa especial, donde... ¿De qué hablaste, Federico? Cuéntame un poquito. Es verdad, Rubio, hoy fue un programa especial, básicamente porque fuimos dos mosquiteros en vez de tres, como suele ocurrir en todas estas emisiones de este fantástico programa de radio del cual tengo el honor de formar parte con vos, sí, con Gonzalo Trama. Hablamos un poquito hoy de, bueno, yo en particular hablé de los viajes, de un viaje en particular, que es un viaje hacia la Antártida, hacia el continente blanco, el continente más frío y más extremo del planeta, y compartí un poco cómo fue esto de soñar y hacer realidad un viaje anhelado por años. Y vos, Rubí, comentanos de qué hablaste. Y yo, Federico, hablé, y me quedo esto, soñar, ¿no? Federico, soñar no cuesta nada, no cuesta nada, más cuando no pagás, como fue en tu caso. Y yo, Federico, hablando particularmente de lo mío, hablé en una nueva edición de mi sección intitulada Grandes Boludeces. Hablé de una boludez de la que yo soy víctima, y mucha gente de mi generación, por no decir todo mi grupo de amigos y conocidos, que es el problema o bendición, hay que, según como se lo mire, de la eterna adolescencia, esa cosa de no querer crecer, ese síndrome de Peter Pan, que nos hace pensar que somos niños todavía y que podemos seguir haciendo las mismas boludeces, y aunque inclusive más boludeces de las que hacíamos cuando éramos adolescentes, porque esto es lo triste, hacemos más boludeces, creo que éramos más serios los 15 años que hoy día. Pero es lindo, Rui, no perder la capacidad de asombro. Yo creo que me gustó ese término que usaste, esa frase que acuñaste, ese síndrome de Peter Pan, me encantó. Te agradezco, igual no es mío, lo he leído creo alguna vez, es alguna invención de esas revistas tipo Cosmopolitan o la revista de Carburando, creo que en alguna de las dos revistas lo leí, no recuerdo ahora bien en cuál. Pero bueno, amigos, Federico, Gonzalo, desde el más allá, desde el safari. Exilio, decir, De tu exilio, sí, digamos la verdad, del exilio. Es un perseguido político. El Brasil lo está persiguiendo porque él es un hombre de ideas revolucionarias y parece que Dilma Rousseff lo tiene a Gonzalo entre ceja y ceja. Y bueno, ha escapado para descomprimir la situación que estaba sucediendo en Brasil con él. Y bueno, esto ha sido el programa de hoy, amigos, el séptimo programa de Tres Mosquiteros. Y será hasta el próximo miércoles a las 21 horas que nos volveremos a ver. Un abrazo grande, hasta luego, amigos. Un abrazo, hasta luego, adiós. Chau, chau, chau. Liz Taylor. Liz Taylor. Ahí está, todo bien. Todo bien, vamos a ver cómo queda. Sí. Pero no sé también. Digno. Me gustó. No. Digno. No dijimos nada del blog. No, no importa. Bueno, solo decimos eso. A ver, para el Facebook, estoy poniendo, llegamos al número 7 y no levantaron el programa. Increíble. Festejamos el cumpleaños de Don Julio. Cumpleaños. 88, número 88 de Don Julio. Sí. ¿Y qué más podemos poner? Habla de lo tuyo y de lo mío. Y que Gonzalo Trama está. Ha sido secuestrado por fuerzas alienígenas. Bueno, festejamos el cumpleaños número 88 de Don Julio. A toda pompa. A toda pompa y casi terminamos una pompa fúnebre. Casi termina en una pompa fúnebre. Sí. You telling lies thinking I can't see. You can't cry 'cause you're laughing at me. There's nobody here.